Hola mundo. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3897 y seguimos dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De Power Pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado, y entramos de cabeza con las mejores canciones, las que nos traen The Boys with the Perpetual Nervones, que ya tienen su disco publicado, Songs from Another Life, un disco del que habíamos estado anunciando varios cortes de adelanto y que ya está. Lo publica Bobo Integral Records y aquí está la canción How I Really Feel, The Boys with the Perpetual Nervones. Absolutamente espléndido y glorioso, con sonidos que recuerdan a los Teenage Fan Club, a... bueno, es que es Dropkick, son escoceses de Edimburgo, Andrew Taylor, que está ahí metido, que es el talento, el cerebro más grande que ha dado Escocia en mucho tiempo. Bueno, pues él junto a Gonzalo Marcos, del Palacio de Linares, madrileño, pues han hecho esta banda que se llama The Boys with the Perpetual Nervones, y este es su segundo disco, Songs from Another Life. Habíamos escuchado tres o cuatro adelantos y ahora ya tenemos el disco completo y canciones maravillosas como este How I Really Feel con la que hemos abierto este programa 3897 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con Dropkick, porque el señor Andrew Taylor resulta que no solo ha estado sacando discos durante la pandemia y del encierro, sino que además tiene una carrera maravillosa con esa banda, con Dropkick. Tiene tiempo para The Boys with the Perpetual Nervousness, luego saca algunos discos en solitario. Bueno, pues acaba de hacer un recopilatorio que se titula The Best of Dropkick, que publicará el próximo 5 de marzo, lo autoedita Dropkick, y es un lo mejor de... Es difícil, habrá sido complicadísimo, porque tiene una carrera larguísima y canciones buenísimas. Pero bueno, aquí está una de ellas, Until I Fall Away. Ellos son Dropkick. What did you say? I heard it all. I don't know what you want from me. All the stars couldn't have seen. I don't know what you want me to be. I've heard it before. Till I fall away, until I fall away. Is your heart in the way of what your head was to say? I don't know what you want from me. Bueno, pues ahí está este avance del disco que sacará Dropkick el 5 de marzo y que recopila las mejores canciones o un puñado de las mejores canciones que han ido haciendo a lo largo de su historia. Una trayectoria larguísima y que incluye este nuevo disco, The Best of Dropkick, pues 30 canciones más dos bonus CDs con 20 extras tracks. O sea, la rebomba, vinilo y bueno, pues una auténtica maravilla. El disco tiene además una portada muy bonita, incluye un folleto con 16 páginas, gatefold, portada de estas que se abre. Bueno, la portada es de Alan Lennon, buenísima, y está muy bien. Es un discazo, recopilatorio de todo lo mejor o alguna parte de lo mejor de Dropkick. Ya digo, esta banda de Edimburgo, esta banda escocesa, capitaneada por Andrew Taylor, que empezaron siendo varios hermanos y que funcionaban a la vez, pues se ha quedado como el proyecto Dropkick, de prácticamente de Andrew Taylor, que no para, no hace más que hacer bonitas canciones. Y eso es una auténtica maravilla y por eso suena aquí en plástico elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y en su buena programación está Plástico Elástico, igual que estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en unas cuantas emisoras estupendas como son Rebote FM, que está en el bonito pueblo de San Adrián, en Navarra. Estamos en Radio Vacío, que está en el bonito pueblo de Sot de Chera, en Valencia. Y estamos en Radio Caravaca, que está en el bonito pueblo de Caravaca de la Cruz, en Murcia. O sea que en todos sitios suena Plástico Elástico. Y vamos con una banda, que ellos son daneses. Se llaman Copper Clowns, es una de esas bandas también súper delicadas. Bueno, pues el pasado año sacaron un single que, con toda la vorágine de porque salió justo en primavera, y con toda la vorágine del confinamiento, la pandemia, todo el follón, pues se quedó bastante perdido. El disco o la canción, el single, se titulaba Bonsai Tree. Y entonces lo que han decidido es, como no han tocado en directo ni nada de eso, pues ahora lo han retomado y lo han relanzado. Y nosotros lo volvemos a pinchar aquí en Plástico Elástico. Aquí están los Copper Clowns desde Dinamarca con este Bonsai Tree. To my surprise, it's very clear I'm running out of options here. I thought I would be given time to expedite and get it right. I misunderstood how the scenario where things will go without a firm goodbye. No dry sand can be formed by hand. Soon you'll come, the sun is yours, salty ocean. esa canción, este Bonsai Tree de los chicos de la banda de Dinamarca, de Odense, Copper Clowns. Ya digo que esta canción la lanzaron inicialmente en la primavera del pasado año, pero con todo lo de la pandemia, pues la canción casi no llegó a sonar. Sonó aquí en Plástico Elástico, que siempre tienen el detalle de mandarnos sus novedades, y luego ya no han hecho ni conciertos, en fin, que la quieren relanzar para esta primavera y además aprovechar para presentarla en conciertos y tal. Bonsai Tree, Copper Clowns, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora un señor que se llama John Dunbar, que realmente le conocemos como John Sally Ride, es lo mismo, es un neoyorquino que acaba de publicar un disco titulado Oh Wellness a través del sello de Ryan Ketty, el sello estadounidense Cool Cat Music, y de ahí sacamos la canción que lo abre y que se titula Board to Board. Él es John Dunbar. Try to tell becomes a never-ending one. Our ears are soon taken hostage, though we're never-ending one. When you try to make us laugh, there is nothing more tiresome. Joke writers are out there, you should try to hire some. 'Cause you were born to bore. Conversations with you are a tedious chore. You were born to bore. I'm drawn right to the core. Oblivious to the fact that you were stating the obvious. Our eyes keep on slowly closing. Can you not see us? You're making wise cracks that cannot be considered wise. You're good for the people out there who must hate a surprise. You were born to bore. Like sitting through the whole game with the lopsided score. You were born to bore. Our yarns you must ignore. Dunbar, o lo que es lo mismo y como es conocido aquí en Plástico Elástico, de John Sally Ride, un músico neoyorquino muy interesante que acaba de sacar este disco Oh Wellness a través de Cool Cat Music, un sello favorito del programa, y que tiene un sonido muy viteliano, pero también un puntito power pop actual. En fin, es un tipo que cuida las melodías, canta muy bien. John Dunbar suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo son hipopfm.com, es una emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada a la música rock. Ya sabes que Plástico Elástico está ahí entre medias y unas veces va hacia más, hacia acá y hacia allá. En fin, que también estamos en una web, página, blog que se llama El Rock es mi rollo, y ahí estamos. También estamos en dos emisoras digitales locales y asturianas, como son Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los motores clásicos, a los coches antiguos, y luego estamos en una asturiana estupenda que está en Nava, que se llama Radio Pra.Nava, que es una auténtica gozada. Y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además lo hace con buena música y en plan tranquilo y que se entienda. En todas ellas hay buena música y buenos programas, y ahí está Plástico Elástico. Sigamos con uno de nuestros sellos favoritos, otro de nuestros sellos favoritos, el sello Rumba Records, que tiene varias novedades, y una de ellas es el nuevo disco de los Indonesian Junk, una banda que también nos encanta. Ellos son de Milwaukee y tienen una mezcla entre glam, punk, power pop, muy interesante. Y además, para su nuevo disco, que se publicará el 19 de marzo y que se va a titular Living in a Nightmare, pues han contado con alguna colaboración interesante, como por ejemplo en esta canción que nos adelantan, el señor Kurt Baker, el príncipe del power pop actual. Aquí está con este One More Try, acompañando a los Indonesian Junk. Pues ahí estaban los Indonesian Junk, esta buena banda de Milwaukee que ha sonado un montón de veces en el programa y además acompañada ni más ni menos que por el mismísimo Kurt Baker en este avance que han sacado del álbum Living in a Nightmare, un disco que publicará Rumba Records el próximo mes de marzo, el 19, el día de San José, así que el día del padre y todas estas cosas, en vinilo y en CD y en descarga, todo. Rumba Records, el álbum Living in a Nightmare, la canción que hemos escuchado, One More Try, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora una chica que viene de la ciudad donde está Rumba Records. Ella se llama Linnea's Garden. Ella es una chica que se llama realmente Linnea Herzog. Tiene un trío con chicas que se llaman Amy Galavitz, que toca el bajo y hace voces, Hans O'Dee, que es la batería, y luego ella, que Linnea Herzog, que toca la guitarra y canta. Y aquí está su nuevo single publicado por Red on Red Records, se titula Non Dramatic Breakup Song, y bueno, pues es una auténtica gozada también. Aquí está Linnea's Garden. Va sobre el deseo de una joven queer pues de tener relaciones y de tener esa experiencia de una nueva relación. Y bueno, pues es una canción muy bonita cantada por esta chica que se llama Linnea's Herzog y que es la cantante y líder de este proyecto llamado Linnea's Garden. La canción Non Dramatic Breakup Song, publicado por Red on Red Records, pues el viernes lo sacó. Y nosotros la estamos pinchando ya aquí en Plástico Elástico, desde Boston, Massachusetts, Linnea's Garden. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con otro recopilatorio, ya hemos puesto el de Dropkick, bueno, pues ahora otro recopilatorio de una banda más que interesante, una banda que se llaman Tripwire, una banda de San Francisco que hace un power pop con un toquecillo también jungle. Y bueno, pues su disco, su recopilatorio de toda su carrera, se titula Tripwire y lo publica Big Steel Records, otro de nuestros sellos de cabecera. Bueno, pues vamos a escuchar la canción Long Days Gone, una canción del año 2017 que salió en el álbum Cold Gas Giants que publicó Cool Cat Music. Al final todo está relacionado. Y en fin, pues aquí está el recopilatorio. Si no tenías nada de Tripwire, pues aquí puedes tener este buen recopilatorio con muchas canciones buenísimas de esta banda de San Francisco, Tripwire, californianos. Aquí está este Long Days Gone, Tripwire. Ahí estaban los Tripwire, esta banda que en su seno milita Marty Schneider, el guitarrista, cantante, compositor, y también ni más ni menos que el mismísimo Jeff Shelton, toda una leyenda del power pop aquí en Plástico Elástico, porque ha estado en grupos como Spinning Genies o como los Well Wishers. Son palabras mayores. Bueno, pues ahí estaban con este Long Days Gone, una canción que estaba incluida en el disco Cool Gas Giant del año 2017 y ahora en el recopilatorio simplemente homónimo, Tripwire, que ha publicado Big Steel Records y que nos merece la pena resaltar, porque es un disco bonito, es una banda interesante y bueno, pues que suena muy bien. Y aquí está con ese toquecillo de los Beatles, power pop, un poquito jungle, en fin, Tripwire. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora, pues nos vamos a ir hasta Valencia, porque de allí viene este grupo que se llama Inc. y que tiene preparadito un disco para salir en marzo de este año, que se va a titular Olé Dragón, Y nos han ido adelantando un par de canciones. Bueno, pues aquí está otra más que se titula Cuartitos. Ellos son Inc. Ahí estaban Inc. con esta canción, Cuartitos, que estará incluido dentro de su nuevo álbum, O Letra. Me imagino que la pandemia tiene el disco. Este es el tercer single que adelantan y todavía adelantarán alguno más, seguro. En fin, que además va con un vídeo y todo eso muy divertido. Cuartitos. Inc., antes llamados Incompetencia, desde Valencia. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, el programa en donde todas las buenas canciones tienen cabida y espacio. Vamos con Ryan Hamilton, un tejano buenísimo que también tiene planes para este año 2021. Tiene previsto sacar una canción dentro de un proyecto que se llama 1221, 1221, y bueno, va a ir sacando canciones a lo largo de todo el tiempo. Y de momento ya tiene una autoeditada que se titula Déjà Vu, I Love You. Él es Ryan Hamilton, un tipo que nos encanta todo lo que hace. Aquí le tienes con este Déjà Vu, I Love You. A slow dance in the fast lane. The romance, the pleasure and the pain. You put your guard up, but then it fell because it feels right. Man, it's heaven, but it's hell. You make a promise and you keep it. You wanna shout it, but it's a secret. Hey, you got it wrong, man, but it's right now. You can't help it. You're gonna shout it out loud. Baby, I love you. We'll you make up. A fresh start in the morning when you wake up. It's broken, but getting better. She needs a moment, and you know you better let her. Make a promise, and you keep it. You wanna shout it, but it's a secret. Hey, you're getting stronger every day now. You can't help it, you're gonna shout it out loud. Baby, I love you. Baby, I love you. Déjà vu, baby, I love you. Dice la canción de Ryan Hamilton, este músico fantástico que graba para el sello Wicked Cool, y con él irá publicando pues esas canciones que irá haciendo a lo largo de el próximo de este año, de este año 2021. El proyecto se titula 1221. 1221, y la primera canción junto a una versión de Spin Doctors, pues tiene esta Déjà Vu, I Love You. Wicked Cool es el sello encargado de publicar lo que vaya haciendo el señor Ryan Hamilton. Esto sale el día 12 de este mes de febrero y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tu programa favorito de canciones. Y vamos a ir con una banda inglesa que se llaman Feed Your Wolves. Ya escuchamos algo de ellos aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues acaban de sacar una nueva canción que se titula Every Day That I Wake. Y bueno, pues mantienen lo que habían hecho en la canción que nos habían mandado, en la primera que nos habían mandado. Y es una canción también muy bonita, muy sencilla, arreglada, delicada, sutil, en fin, todas esas cosas. Feed Your Wolves. Spending all my time wondering where to find the answers, but nothing comes to mind. I've been taking all my time hoping I will find the answers, but I've door. I've been waiting far too long. out of time. And I don't wanna fall. No, I don't wanna fall. And I don't wanna see you close the door. Feed Your Wolves es un proyecto individual de un músico, compositor, arreglista, productor, en fin, un poco de todo, chico para todo, que se llama Andy Davidson, un tipo que viene del noreste de Inglaterra y que hace pues una mezcla de pop, indie pop, rock alternativo. Ahí la teníamos con esta nueva canción, su nuevo single titulado Every Day That I Wake, y que suena francamente bien, muy bonito. Es un tipo que sabe elegir las canciones, componerlas, y bueno, pues está muy bien, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y nos vamos a ir hasta Estados Unidos, porque de allí viene un tipo que se llama Ben de la Court. Ben de la Court es un músico que acaba de sacar, o bueno, que tiene preparadito un disco, porque sale realmente el 9 de abril. Se va a titular Shadowland, lo va a publicar a través de Floor Sack Cape Records, y nos lo ha enviado ya, lo tenemos aquí. Y es una auténtica gozada, con un sonido muy americano, pero con canciones muy buenas, como este God's Only Son, Ben de la Cour. God, when I was 8 years old, he told me to take a carving knife and hold it to my brother's throat. And ever since that day, I spent my whole life on the run. But running gets to be as easy as breathing when you're God's only son. I met Johnny in Arkansas. He told me he was full-blood Cree. Now I ain't the type to ask no questions, but he looked pretty wide to me. He asked me if I ever robbed a bank before. I said not really, but I always figured knowing what you're doing brings the worst kind of luck. And if the devil is six and God is seven, I guess that makes me one. I'm gonna claw my way back into heaven. I'm God's only son. Rolled up to the bank, rolled our hats down over our eyes. Johnny turned to me with a smile and said, today's a good day to die. And all of a sudden it got real cold and I heard that voice once more. And I saw the devil dancing in Johnny's eyes and I shot him as he reached for the door. Double cross that county line to a hornet's in a still. Johnny folded there in the backseat like a blood-soaked dollar bill. Let me tell you, getting cut shot ain't how it looks on screen. That whole car was shaking, was screaming and crying, smelled like death and gasoline. And if the devil is six and God is seven, I guess that makes me one. I'm gonna claw my way back into heaven. I'm God's only son. I rolled that car in Texas, outside of Eagle Pass. And God spoke to me as I lay there dying in a halo of broken glass. He said me and the devil, we had us a game to see who would blink first. And I'll let you in on a secret while you're down there in the dirt. La historia de un tipo que roba bancos en Estados Unidos, pero que se cree el Mesías. Y bueno, pues ahí está esa historia con toquecillos de Ennio Morricone en la música de este geniecillo que se llama Ben De La Cole y que publicará su álbum Shadowland el próximo 9 de abril. La canción God's Only Son suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico punto es. Y vamos a ir ahora con un músico de San Francisco que se llama Tim Cohen, que publica su disco el 26 de marzo, You Are Still Here, a través del sello Bobo Integral. Prácticamente empezamos como acabamos. Todavía quedará algún poco más. Y nos han adelantado un par de canciones y una de ellas es este Give Me Yours. Él es Tim Cohen. They're gonna drink our spirits. They're gonna eat our bones. Rumors and false opinions. They may lay me low. If I know what more or less happened, everyone more or less knows. Here in town I'm running. let them feed on us. If I know what more or less matters, and everyone more or less knows, but here in town I'm running out of room for my goals. Oh. Tim Cohen, la canción Give Me Yours, del álbum que se publicará el 26 de marzo, You Are Still Here, con ese toquecillo soleado y californiano. En fin, hasta aquí este programa 3897 de Plástico Elástico. Nos vamos a marchar con un poquito de soul, del soul de los ojos azules, el soul británico de una chica que se llama Esther, la canción Waiting Like a Fool, una auténtica gozada para mover el cuerpo, de su próximo EP que publica este 12 de febrero, titulado Strands. Esther, sed buenos, disfrutad de la vida y la música, hasta el próximo día. To and fro with.